50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del lunes 14 de diciembre. Presentaron los protocolos para las colonias de verano. La Municipalidad de La Plata determinó las medidas que deberán cumplir todos los organizadores, responsables, profesores y demás personal interviniente, como los usuarios y usuarias que asistan a las colonias a partir del mes próximo. Los responsables de los establecimientos deberán tomar la temperatura de cada asistente al ingresar, deberán usar tapabocas en todo momento. Los baños se utilizarán exclusivamente para el uso sanitario y de lavado de manos, quedando prohibido el uso de los vestuarios. Todas las colonias deberán inscribirse en el registro de colonias diseñado por la Dirección de Deportes Local y cumplir con la normativa vigente para desarrollar la actividad. Vecinos comenzaron con la forestación del Parque Recreativo Los Hornos. La Asamblea Parque Recreativo de Los Hornos propone desde el 2015 un parque recreativo, cultural y deportivo para la comuna, con el fin de preservar, recuperar y resignificar el área degradada del margen del Arroyo Regimiento en Avenida 137 entre 70 y 72. Durante el fin de semana realizaron un relevamiento del avance de obra, charlas, un conversatorio sobre especies nativas, intercambio de semillas, información sobre salud y plantaron árboles nativos. Un servicio que informa más cerca. Médicos de la provincia acordaron con el gobierno una suba salarial. Tras la realización de un congreso virtual entre delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, y representantes del gobierno de Axel Kicillof, ambas partes acordaron una suba salarial para los médicos del 35,6%. De esta manera, las autoridades de la provincia informaron que el aumento se percibirá en tres tramos retroactivos a partir de septiembre y hasta noviembre inclusive. Desde el gremio sostuvieron que el 35,6% de incremento corresponde a un promedio de bolsillo en relación a los salarios de diciembre del 2019 y que se llegó a este acuerdo luego de meses de reclamos y protestas. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.